No. No. No. No. De nuevo. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. ¡Quita el mosquito! ¡Sácalo! No soporto los mosquitos, son lo peor que me pasó en la vida. Ya me quedé sin plata de tanto comprar insecticida. Voy a extinguir a los mosquitos aunque sea el último que haga de mi vida. Mi vida, vida, vida. Ay, ¿me pegaste a mí? Sí, tenías un mosquito. ¿Pero cómo me vas a pegar en la cabeza? ¡A estos mosquitos! ¡No lo soporto! No soporto los mosquitos. Los mosquitos. No soporto los mosquitos. Los mosquitos. Porque hacen ruido cerca del oído cuando me voy a dormir. Los mosquitos. No soporto los mosquitos. Los mosquitos. No soporto los mosquitos. Los mosquitos. Porque hacen ruido cerca del oído cuando me voy a dormir. Los mosquitos. No soporto los mosquitos, porque hacen ruido cerca del oído.